Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señor, la farmacia está de turno, nuestra habitual sección destinada al control de la farmacia, las aberturas, a ver cómo funciona, si se cumplen los turnos, si hay realmente problemas para conseguir medicamentos a las 4 de la mañana, etcétera. Para esto tenemos al doctor Caffarello, ¿qué tal, el dueño de la farmacia Caffarello? Así es. No, o si no, tenemos al doctor Caffarello, dueño de la farmacia Bernstein. Sí, en verdad. Compra la farmacia y deja el apellido del anterior. Es el director nacional de farmacias, boticas y afines. Así es, nosotros somos una red de farmacéuticos. Ahora el farmacéutico no tiene farmacia. Digo que la farmacia la pone cualquiera. ¿Qué tiene? ¿Bazares? ¿Qué tiene? Me imagino. Conduce taxis, ¿no? Claro. Sí, así estamos, ¿eh? Así andan los taxis. Sí. Sanos. ¿Usted quiere abrir una farmacia? No. Quiero ver, quiero saber si ustedes realizan controles. Sí, señor. O sea, ¿cómo puede ser que alguien que no sea farmacéutico atienda una farmacia y prepare recetas y tome la temperatura y la presión y te aplique incluso inyecciones con la mano cambiada? No, las aplicaciones las hace nuestro enfermero, no las hace el farmacéutico. ¿Cómo? ¿Usted quién es? Usted no era el director de farmacia, como nuestro enfermero. Sí. Es un funcionario público cuyo sueldo lo pagamos enfermeros. Nosotros. Y tienen un lo solo pagamos enfermero. Nosotros, señor Dorio y yo. Sí, señor. La mitad todo cada uno. ¿Cómo un enfermero suyo? Mire, no, hay enfermeros en las farmacias. No todas las farmacias hacen aplicaciones, ni todas hacen recetas magistrales. Yo no digo que se hagan aplicaciones, yo digo que den inyecciones. Ahí está, ojo. Sí, sí, las inyecciones, señor. Sí. Se las tienen que aplicar. Ajá. Sí, bueno, pero uno puede aplicar inyecciones, ser aplicado. Tomas de cabeza, claro. Qué sé yo. De todos modos, hay un farmacéutico. Papel Passepartout. Hay un farmacéutico responsable de la droguería de, buenas tardes, de la farmacia. ¿Está el farmacéutico responsable? De la droguería. Sí, a ver, me aguardo un momentito que lo llamo. Sí, por favor. Sí, hola. Sí. Tengo la misma voz, tenemos todos la misma voz acá. Quería llevar una caja de bombones. No, pero para llevar bombones es el otro muchacho, yo soy el farmacéutico. Todo lo que está acá en la farmacia, la mayoría de las cosas son bombones, yo vengo por paraguas, chocolatines, sí, anteojo, paraguas. No venden más, ¿no? Paraguas, sí. Paraguas, sí. Sí, ¿qué me preguntó usted? Carteras femeninas. Remedios. ¿Remedio venden? No. El remedio, sí, hay algunos que los tenemos atrás, pero no sale tanto el remedio. Claro, si la gente ya decide morir directamente. Sí, claro. Bueno, encomiendo golosinas. Yo cada vez que hago la cola esa de la farmacia, sí, me tocan viejas que se la pasan eligiendo chupetines, chocolatinas. Venden discos. Yo llevo el medicamento que va a salvar mi vida. Venden discos incluso. Cosa el que... antídoto. No sale lo que cura, sino lo que calma. Ajá. Ah, ¿y calmar no es curar? No. Bueno, perdón. El analgésico calma. Sí, el analgésico calma. El antipirético calma. Sí. El antialérgico calma. ¿No tenés nada de eso? ¿Para qué vende? ¿Qué vende? Sí, sí, tenemos todo eso. Eso tiene, lo que no tiene, lo que cura. Ah, bueno. Ah. Tenemos eso, pero usted si no, va a tener que esperar. Perdón, ¿yo puedo llevar medicamentos sueltos? Sueltos, sí, señor. Porque a mí... La tableta, dice usted. Le voy a decir esto. A mí me dijo un amigo que el jabón, por ejemplo, es toda la misma marca, lo único que te cambian es el tacho. Ajá. Viene envuelto en un paquete lujoso y te cobran una un potosí. De peso, sí. Y con el remedio lo mismo. Todo es el lujo de los laboratorios. ¿Qué lujo? Y dice, laxante fulano de tal. Pero no hay un remedio universal. No, pero deme el mismo laxante, pero suelto. Así, deme 100 gramos. No, 100 gramos no. Sí. No, pues, señor, claro, tiene que venir suelto. Usted puede pedir por la droga. A ver, no droga también, con razón, está bien. Pero no, señor, puede pedir por la droga y no por la marca, eso sí. Se lo puedo... Por ejemplo, terramicina. Sí, terramicina. ¿Terramicina para qué sirve? Es como un antibiótico la terramicina. Es una especie de antibiótico. Algo así como la penicilina. Me parece que no viene más, ¿no? No la dan más ahora. Está saliendo poco. La usamos de fertilizante. A mí me gusta mucho, discúlpeme que sí. interrumpa, los remedios de antes. Sí, no va a comparar. La terramicina, no hay más. Penicilina, no se vende. Y antes yo me tomaba... un frasco de penicilina y me curaba de todo. No, pero ¿qué se curaba? Sí, la vuelta de la... Quedaba como un chico de 20 años. Sí. ¿Y cómo puede ser ahora que no es grande? Que la expectativa de vida ha crecido, la gente vive sí, más. Sí, pero yo también he crecido. Sí, pero señor, la gente sí. ahora vive más también gracias a sí, muchos de los medicamentos siempre, que eso no es vida. Mi además. Única posibilidad sería que esta expectativa de vida fuera creciendo en un año por año. Bueno, le digo... ¿Usted medicamento? Eso? No hay más, por ejemplo, la cirulaxia. Que eso era un remedio. Eso era un remedio. Qué alegría. Untura blanca. ¿Hay untura blanca? No hay, señor. Parche poroso. No, medicina era la de antes. Ventosas no le aplican ah, más. Ah, ventosas sanguijuelas, señor. No, después sí. Fierros calientes para la sinusitis. Sí. Antes daba gusto tener sinusitis. Te llevaban un lugar, te metían un fierro caliente hasta el cerebro. Te eliminaba del centro de la mente. No, salía con visco, así. Escúcheme, sangría no hacen tanto. Las vacunas que había antes se desmayaban, hombres grandes, hombres fornidos, medían 2 metros, le daban la vacuna y caían redondos. Ahora no, viene cualquiera el fenique de 44 kilos, ¡ay! Le hace una raspadura, ¡ay! Se va a tomar tranquilo. Eso no puede curarle. Cualquiera nunca. Se vacuna, antes había que ser muy macho para vacunar. Pero señor... Ahora primero... En mi pueblo yo presencié una huida, se fueron, ganaron todos el monte para que no lo vacunaran. Es el servicio militar hacía esas cosas, cuando no era cívico como ahora. No, la vacuna, por ejemplo, ¿usted se dio la reacción de Mantú? La, sí, la, el código de Mantú. Sí, señor. O de Manú. Las leyes de Manú. ¿Y le prendió o no le en prendió? El ojo ah, me prendió. Ah, sí, sí, a mí me la dieron en el ojo también, sí. Porque la daban en el lugar menos conveniente para ver, para que uno se fuera retemplando. En el ojo y me prendió. Ah, lo que no me acuerdo es si le prende, no se la tenía que dar. No, si te prendes que estás enfermo ya. Claro. Y si no te prendes que no sirve para nada. Ah, bien. Bueno, usted, hablando de medicamentos, le voy a ¿no? mostrar la marca de otra vacuna que tengo sí. acá. Ay, la tenía acá. Y ya se me ha ido. Y se ha ido, se conoce que pasó claro. el efecto hace tantos años. Sí, se va borrando. Me iba bajando la marca y se ve que ganó la calle. ¿Dónde se la habían dado? En el brazo, ¿no? Sí, no, en la pierna arriba. Y me iba bajando y ahora... Chao. Ya vos. Qué raro eso, se escúcheme, le va borrando. Y hierbas o cosas más un poco más, que curen en serio, polvos mágicos, por ejemplo. No, claro. Polvos mágicos no hay. Polvo de Smerdis o de Perlin Pim Pim. Claro. Ahí sí, hierbas, yuyos. Ah, todo eso a mí me interesa muchísimo. Eso es bárbaro, ¿cierto? Sí, eso es lo mejor, santo remedio. ¿Nosotros qué éramos, que no me acuerdo? Éramos investigadores antropólogos. Ah, investigadores, antropólogos, sí. Por ejemplo, usted si lleva cola de león. ¿Es una molía? ¿Una hierba? Es una hierba. Ah. Debe ser formidable, ¿no? Sí. Lo hace rugir, me imagino, sí, sí. Es un para... cuñado mío se tomó medio kilo de cola de león y anduvo toda la noche. Lo llamaron de la metro con el león entre las manos. Sí, de la cocina a la sala. ¿Y qué otra porquería de animales tiene? No, ¿cómo porquería? Anacagüita, señor. ¿Tiene anacagüita? Ahí está. ¿Para qué es la anacagüita? No, es para todo, las hierbas son para todos, panáceas. ¿Ayahuasca no tiene? No, señor, eso no, acá no vendemos. Tiene que ir al México para... Y para darse inyecciones, por ejemplo, sí, ¿yo tengo que traer la orden del médico o usted me la puede dar así nomás de palabra? No, señor, tiene que traer la orden, la receta. Bueno, no se puede dar inyecciones. Pero tiene una orden. ¿La orden? ¿De qué? Un médico le ordena a usted, se deja ordenar por cualquiera. Pero no, ¿cómo por cualquiera? Un médico... No, usted no sabe nada. ¿Quién va a darse una inyección por propia voluntad? Claro, usted cree que a mí me gusta darme inyección. Y bueno, o sea, hay gente que... Menos le gusta... acá, ¿eh? Sí. Discúlpeme. Porque me han dicho que acá en esta farmacia... El que da las inyecciones le apunta al cura y le pega el campanario. No, señor. Usted se tiene... Sí, señor, hay denuncias, discúlpeme. Hay denuncias de mujeres que dicen que ustedes le bajan las prendas mucho más allá del, sí, del límite señalado por la no comisión directiva. Le sacan no el sostén, permito. Incluso una señora vino a denunciar. ¿Qué, sí, qué necesidad el sostén? ¿Sabes cuántos años vengo aplicando yo? No sé, ¿qué tiene me importa? Que después, hay gente que hace 20 años que comete, sí, 20 años, iniquidades. 20 sí, años aplicando. 20 años, más a mi favor. Aplicando acá. ¿Y sabe la mano que tengo? Sí, ya la veo. Le dibujan blanco, señor, algunas damas, sí, prominentes, sí, de cadera. Sí, fíjate que le escupe antes de... No, antes es... De darle... No es escupida. ¿Cómo que no? Y le apunta. La señora. Quiere venir todos los días ahora, ¿no? La señora siente una humedad. Sí, justamente. Sí, que puede ser el alcohol. La palma, la palmada, ¿es ritual, sí, o tiene un efecto? No, la palmadita es para... ¿Para qué? Para relajar la zona. Ah, sí. Y sobre todo para sorprender, porque usted al primer golpe dice, ah, ¿me la puso? Claro. No. Y no es, era la palmada. Cuando usted está pensando, tanto no me dolió, entonces le duele. Ahí va. Y ahí... Sí. Y es el mejor momento para sentir dolor. Cuando sí, uno está pensando, tanto no me dolió. Y además, además cuando usted ya tiene sí, la aguja, claro, adentro, imagínese, sí, digamos, sí. Ahí es el peor momento para irse, ¿no? Claro, no, ahí... Claro, hay gente que justo elige ese momento para discutir con el enfermero. Y es fatal. Y dice, me voy de acá, me voy, voy, se va. Y se sientan por, sí, ahí. Sí, ahí, sí. No, ahí ese es el momento en donde está la verdad de la milanesa, si me permite la expresión, sí, científica. Sí. Qué gracioso, ¿no? Qué relieve. Ser... Siendo que es médico, ¿no es cierto? El lenguaje popular. Un como... humorista debería ser. Tendría que trabajar en la tele, sí, dando recetas. Que es, ¿sí?, el momento de la inoculación. Ah, oh, mira, oh. Hacen eso empieza... también. Bueno, está bien, un humor usted también, ¿eh? Sí, no, no, señor. Le gustan los chistes verdes. Sí, no, señor. ¿Sí? Le estoy diciendo, sí, que cuando le inocula el líquido, sí, que es, bueno, la vacuna en sí misma, porque la vacuna no es la inyección. No, no, no se la dejan adentro, claro. Es el líquido que ingresa en el cuerpo humano. Ingresa, ¿no?, en el cuerpo humano. Ven, amigos. Pero algún líquido es así, espeso. Ah, sí. Esas, claro, duelen. Ya prácticamente no es líquido. Es casi, sí, un ya yogur. Está ahí en el, como una gelatina. Sí. Un dulce de batata que... Sí. Un yogur firme. Para hacerlo entrar hay que hinchar como un demonio. Claro, entonces eso... Son los mejores remedios. Sí, sí, sí, claro. Cuanto más duele, más te cura. Sí. Con eso hay que ir lento. Sí. Porque va entrando, y entrando. Hay inyecciones que hasta una hora están. Y sí. No, una hora no. ¿No? ¿Cómo que no? Para hablarle primero. Pero el otro día estuve esperando una hora fuera del... Y se escuchaba. De la salita. No, no, señor. Una salita muy chica tienen en la farmacia donde voy yo. Sí. De tal modo que siempre te la dan de parado. Con una ligera inclinación que a veces está fuera. Claro, claro. Según cuando viene alguna persona muy robusta, sí, el enfermero se tiene que quedar afuera. Ahí va, dice. Después, en las horas que está de turno la farmacia, te la dan por la ventanita. Sí. Pero si está alta la ventanita. Y bueno, pero por eso tenés que ir con un amigo, sí, que te lleve a babucha y que te vaya remando. Así va retrocediendo el tipo. Y el farmacéutico de adentro dice, ahí, ahí, no lo distancé, no lo distancé. Poquito más a la derecha, ¿eh? Ahora, ahora todo para ahí atrás, va, todo para atrás. ¡Buen, buen, buen! Parece una ventana redonda. El ojo de buey famoso, ¿verdad? Claro. No le llaman así. No, igual le digo, otro momento clave. Por supuesto, lo importante es la aplicación, la vacuna, cuando usted ya inoculó todo el líquido. Sí. Parece que ahí la cosa terminó. No. No. No. Y no, siempre trae consecuencias. Para no dejar lesiones, el momento de sacarla, sí, va, debe ser también muy suave y hay que sostener con la otra mano, porque usted se la aplica con dos manos. Sí, sí, a cuatro manos, sí, incluso. No, no. Una para agarrar al paciente. Claro. No, el buen aplicador aplica con la mano, supongamos la derecha, sí, y con la izquierda sostiene con un algodón... La torunda. La zona... Se llama así el algodón. Encantado, pero... La zona afectada, sí, la torunda, sí, parece. La torunda, sí. No, la torunda, en serio. Me voy a la torunda y vuelvo, parece, sí, un... Es un nombre un poco complicado, ¿no? Para decir en la mesa. Es lindo, sí, para mascotas. Sí, sosténgame la torunda. Claro. Además, como usted por ahí dice, pero ya me puso la torunda, doctor. ¿Cómo se pregunta? Y, si no, y te dicen, normalmente dice, sosténgasela... Sosténgase la torunda durante cinco minutos. Claro, para, sí, después eso, ¿no? Y, claro, y después Usted a veces se tiene que retirar porque tiene que hacer algún trámite en otro lado, y anda caminando por la calle con la torunda en la mano. Porque se le queda pegada la torunda. Es un claro, peligro. Por ahí se va a dar otra inyección al mes siguiente y todavía tiene la torunda del mes pasado. A usted no hay torunda que le ve claro. Bueno, bueno, después sí, a veces es difícil despegarse eso, ¿no? Sí, sí, la verdad sí, que sí. Sí. ¿Y qué ocurre, doctor? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Cuando, por alguna razón, el líquido no se incorpora a los torrentes sanguíneos o capilares. Además, ¿cómo llega? Discúlpeme, ¿no? Desde... Claro, pero espere, y se queda ahí en la puerta, digamos. Ah, qué feo. Se queda porque se tapó la aguja. No, no, no, usted le hace ingresar al cuerpo humano, pero el líquido, lejos de desparramarse, se le amontona ahí. Se le amontona ahí. Se le amontona. Por eso algunos hacen algún tipo de masaje o de estimulación para que el líquido benefactor circule, siga cuerpo humano adelante y no se quede en la puerta ahí sin. Sin animarse a entrar. Porque además el envión no basta, el envión del émbolo. Claro, porque algunos vienen corriendo, incluso, sabedores de que es posible que se quede todo el líquido ahí. Para evitar eso vienen con un gran envión, toman carrera, se mete la inyección, entonces el líquido ya tiene mayor fuerza todavía, y ya con ese empujón ya le llegó casi hasta la mitad del cuerpo. Sí, sí. No tiene nada que ver, señor. Yo, ¿cómo no tiene nada que ver? Aquí estamos jugando. No, de todos modos, yo le masajeo la zona. Ajá. Así en general. Sea, una vez aplicada la inyección, le masajeó la zona. ¿Cómo, entonces, cómo le masajea? Usted le masajeó la zona. Así como. Así, en circunferencias. Ajá. Como, si, como si estuviera revocando. Claro, un, como un, un revoque fino. Como un mimo que limpia vidrio. El grueso, el grueso de la aplicación. O sea, no, como saludan las reinas, vio, de las flores, como pasando la franela. Sí, sí. Y se viste usted también con la banda. ¿Usted a mano limpia o se pone el correspondiente guante de goma? No, nos ponemos el guante de látex para aplicar. Pero igual no hay como la mano, ¿eh? No hay como la mano. Sí, eso dígamelo, dígamelo a mí. Dígamelo a mí. Así que... Ahora, hay inyecciones que se aplican también en lugares dolorosos. Todos. A veces, ¿no? Sí. Y entonces... ¿Y cuál sería un lugar no doloroso? ¿En el talón, por ejemplo? Que no, pero... Tan curtido que... El no, cuerpo del otro. Se busca el lugar donde hay mucha carne. Donde usted tiene... Matadero, sí. A ver, señora, dice... ¡Uepa! Adivina dónde te voy a poner la torunda. La provincia de Buenos Aires. Vamos al otro hemisferio y así. Y en el tema medicamentos, ¿no? Sí, sí, por favor. ¿Usted prefiere la cápsula? Sí, que, sí. ¿La cápsula o qué? O la píldora. Ah, no entiendo, que hay... ¿qué diferencia? ¿No era lo mismo? ¿Y la cápsula? ¿Hay cápsulas que son para tragar una cápsula grande? Sí. Yo una vez me enfermé de la garganta y me recetaron unas pastillas que parecían bizcocho canal. Y yo le digo al tipo, si pudiera tragarme esto no hubiera ido al médico. Dígame, ¿se siguen usando este método que fue muy eficaz en una época? De supositorios y este tipo de medidas. Sí, ¿sí? Ya no hay por más. Supuesto. Ya no hay más. Porque sí, hay mucha. Sí. Mucha resistencia. No sé qué diferencia hay entre una cosa y la otra. Y sí, entre la. A mí me dijeron que lo mejor es inyectar. Es más rápido. Es más rápido, cosas, sí. Más rápido. Y rápidamente llega a donde tiene que llegar. No, pero para otras cosas se usan ungüentos. Ungüento de terror. Cremita. Ungüento. Cremita. Cremita, ungüento cremita. No, cremitas. Entonces, por ejemplo, si usted está... Eso para mí es mentira, discúlpeme. No es mentira. No absorbe nada. No, ¿cómo le ponemos que no le absorbe? Le puede ponerle una inyección al cuerpo que realmente le estás diciendo, ahí va, curate. Sí. Vos te vas con una cremita. No, ni se da por enterado el organismo. Ni se da, ya ve, hasta que llega la cremita, que vos te la pones en el hombro, ponele. Hasta que llega al hígado. No, bueno, pero... no hay cremita para el hígado. Todo el Mato Grosso. Y además, ¿cuánta cantidad de crema? 2-3 kilos por aplicación. No, cremita. Yo me pongo mucha siempre. No, sí, no, claro. Es mucho. Sí, señor, mucho. Tiene que ser le doy. Cuando yo otra vez estoy toda la noche a veces. No, es que no es para el hígado ni usted puede elegir la cantidad. Por ejemplo, los músculos. Sí. ¿Qué? Usted tuvo un problema muscular. Y me pasa la crema. La crema no le hace nada. Ah, no, se le pone caliente inmediatamente. Ah, pero eso no, me pasa. Pero eso porque no tiene nada que ver. Y si no, en el verano después, la crema gente... esa está hecha con pimientos morrones. Claro. De eso, hecho, el ají ese, ay caramba. Que, pues te lo frotás por la piel y se te calienta la piel. Y dice, ay, se me calentó la piel, me siento mejor. Mentira, señor. El músculo está ahí tan roto como antes. Sí, el músculo duerme y así nomás, señor. No, esos son todos cuentos de los médicos, señor. Que los médicos también tienen lo suyo. Pero, ¿qué viene a decir aquí? A mí lo que me gusta mucho es las inhalaciones. ¿Cómo se llama? Nebulización. Ah, la nebulización. Ah, Cuando cualquier enfermedad que tengo me hago nebulización. Muy bueno, bien. No, pero no tiene que ver eso para lo respiratorio. Para Sí. No, en cualquier enfermedad que tengo. ¿Y lo que, por ejemplo, le duele un pie? Ay, qué ganas de hacerme una nebulización. Pero que... No tiene nada que ver, señor, no se va a curar. Tiene no que llega... ver, porque por adentro... usted así al neófito le parece que no tiene nada que ver, pero el que sabe de esto, por ejemplo el médico, sabe que adentro está todo conectado, como usted que respira hondo, claro. Respira hondo y la inhalación le llega hasta los tobillos, hasta los pies. ¿Qué conexión está, por hay? Ejemplo, hay venas que conectan el pie justamente por ahí con los pulmones, porque claro. van y vienen. Además, las venas, si no, por todas partes. Es muy sencillo. Usted cuando inhala ve que le sale por algún lado eso. Eso te queda todo adentro. Todo adentro, ¿viste? Bueno, pero se va por las vías respiratorias, señor. Sí. Pero también las venas con la sangre llegan a cualquier punto del país. No, pero ¿qué del país, señor? Son como el área de cobertura de Radio Nacional. A veces no se escucha, pero en el pie. Pero llega. Usted dice que los pulmones no llegan a las venas, no llegan a nada. No, señor, digo que... Adentro el misterio que es el ser humano, me explicaba un médico, me dice, usted no sabe el misterio que es el ser humano, al menos para mí. Le puede, escúcheme, y acupuntura, esas cosas. Ah, todas esas cosas, ¿no es cierto? Esa superchería, sí, digamos. Hay flores de Bach, también hacemos aquí. No, pero ¿qué tiene que ver las flores de Bach con la acupuntura? Lo mismo que el pie con las vías respiratorias. O sea, nada. ¿Venden flores también acá, entonces? No, eso es otra cosa, son preparados que si sacas a los remedios, flores de Bach. Y la operación, lisa y llana. Sí. Yo soy también partidario de la operación. Sí, claro. Nada sí. De tratamiento. Y a mí me gusta curar. A los bifes, viejo, ahí. A los bifes. Ah. Que tengo un microbio, sácamelo. Sí. Bueno, pero hay cosas que no se operan. Si usted tiene un virus... Me lo opero. ¿Pero cómo me lo opero, señor? Se lo extirpa, señor. Tiene que esperar que pase... Que pase el proceso virósico. Se muere, escúcheme. Bueno, no puedo esperar. Con no algún esperar. Medicamento... ¿Cuánto tengo que esperar? 10 años. No, depende del virus, señor, pero no se le puede operar de cualquier cosa. ¿Usted qué se quiere operar? No se puede operar de gusto. La vesícula. ¿La vesícula? Sí. ¿Que está mal de la vesícula? No, pero me gustaría operarme mucho de la vesícula. La apéndice, señor. No, pero mire, la apéndice. Que no precisa uno para vivir, señor, esas porquerías de ensayo. Por ejemplo, pero... cuando usted va a la Antártida lo operan de la apéndice. Sí, señor, ahí está. ¿Por qué? Porque le llega a agarrar la apéndice. En el la polo, agarra, ¿quién lo va a operar en el polo? Queda buscando un médico ahí como un tarado. ¡Un médico! Y en el desierto y viene un tipo y dice que no hay perro acá, quiere que haya un médico. No tiene que ver eso. Operar del apéndice aquí, soplan viento de 200 kilómetros por hora, 46 grados bajo cero, y yo te voy a operar el apéndice. Bajá de acá, Bueno. Entonces, ¿qué hace uno? Se opera del apéndice y te operan antes. Pero usted no se puede operar preventivamente. En el puerto de cualquier te operan. Claro, van a operar en el cuando sale el rompehielos, señor. El que tuvo la marina, claro. Te operan antes, incluso estás esperando el barco, y ahí en el puerto te van operando. Y te sacan todo lo que te puede hacer infección, te sacan todos los dientes. Te hacen 10, 15 operaciones ahí. Sí. Ya dice, ahora dice, con lo que queda, difícil que lo tengamos que operar. Más que un refugio. Una operación más y ya hace de cuenta que se queda. Es una autopsia. No, señor, mire, acá no hacemos operaciones de gusto o por hobby a la gente, porque quiera, por prevención, no es así. Mejor hacemos prevenir, señor. Un uso responsable. Mejor una operación a tiempo que no después andar a las apuradas. No, le puedo hacer, un chequeo integral. ¿Contado no tiene? Con un hemograma completo. A mí me gusta esa cosa que le hacen que se llama la resonancia. Ah, la resonancia magnética. Sí, señor. A un primo mío lo dejaron imantado para toda la cosecha. Salió de la resonancia magnética y empezó, se le quedan pegadas todas las alfileres de la casa. Los colectivos. ¿Sabés lo que gana en moneda después? Bueno, pero no sé, le habrán hecho una mala praxis. Porque... Sí, no, porque se dejó, se sacó todo lo metálico que tenía y se dejó una cadena que tiene aquí, que dice el nombre, Carlito. Dice. Ah. Y se la dejó. Y eso hizo una cosa ahí eléctrica, yo no entiendo, sí. Una especie de pararrayo, no sé qué. Lo metieron, vio adentro ese tubo, que lo meten, empezaron... ¿Qué? Parecía Frankenstein. Cuando salió, era el hombre imantado. Todo le salían luces de la punta de los dedos. Y las monedas levantaban vuelo y se le pegaban. Y ahí lo tienen encerrado el tipo, entre colchones. Y sí, porque es peligro. No, es un peligro, tiene que estar siempre entre cuatro paredes porque llegan espadas. Vienen volando espadas de 30 kilómetros. Que lo peguen en la heladera, como lo la, sí, la ahí duerme. Ahí está. Duerme pegado en la heladera junto a, a las direcciones de la pizzería. Y escúcheme, láser y esas cosas. No. Sí, no se va más de vacaciones. Pobre, no puede se queda pegado en los techos de los micros. El ventilador. Los hijos, la mujer, se le cuelgan para despegarlo. Se cuelgan y tiran todo. Dice, por favor, no prenda el ventilador de techo. Claro. Pues. Qué horrible. Es terrible. Lo peor que le puede pasar a uno es quedarse imantado. Y sí, la verdad es que debe ser... Así que hay que tener mucho cuidado. Sí, yo esas cosas no me dijo. Pero y el láser le decía, no tiene esas cosas nuevas, que ahora todo se cura con láser. ¿Viste? Y, sí, el rayo láser. Es cierto que es como el rayo de Mister X, que te hace un agujero... En cualquier y parte. Y sigue, por ejemplo... Voy a apuntar esa pared, la atraviesa y otra, sí. y otra. No, tanto no. Estás en flores. Usted lo tiene que calibrar. No es un juguete el rayo láser, ¿eh? Ah. No, porque usted parece estar burlándose No, al contrario. La cosa que te agujere una pared no es nunca un juguete. Sí. Los odontólogos... No, nada que te haga un agujero es un juguete. Salvo, claro. Los odontólogos, pero... sí, algunos odontólogos trabajan con rayo láser en vez de torno. Para hacerte caries. Lo van perforando. ¿Viste? Sí, sí. La muela. Pero es misterioso, ¿no? Da miedo. No, ¿por qué da miedo, señor? Pues, escúcheme, si le usan para hacerle agujero en la boca, ¿cómo se lo ponen en el ojo y lo dejan ciego? Claro. No, por eso hay que... Por ahí te apuntan mal, te dejan un agujero acá que te entra por un lado y te sale por el otro. Vos ves el paisaje a través del agujero. Ojo. Bueno, la gente enhebrada, por ejemplo, para que no se pierda. O te lo hacen para dejar de fumar y dejás porque te morís. Claro. Yo le tengo mucho miedo al rayo láser. Oh. ¿Cuántos voltios tiene un rayo láser? No es por voltio el ¿cómo rayo que no? Láser. Tiene que ser. ¿Cuántos kilómetros anda? Y depende el rayo de cómo esté graduado. Uno puede. El rayo láser se usa en los recitales, por ejemplo, de rock. ¿Para qué? ¿Para matar? Claro. No, para hacer luces en el aire. Peligroso. Y eso atraviesa a toda la gente. ¿Qué? Un dentista lleva. No es un dentista. Un oculista. Están todos cantando y está el dentista ahí con el rayo láser. Se hacen dibujos en el aire, en el cielo, con rayo láser. Ah, como Batman. Claro, como Batman. ¿Y para qué quieren a Batman? Bueno, notable. Discúlpeme, pero me voy a retirar. Sí, mire la hora. Yo me siento mal al final, no me digo nada. Empezamos a hablar de enfermedades y ya siento como si tuviera un agujero. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y en el intervalo... Promotoras de Radio Nacional van a repartir rayos láser. Sí. Y vamos a sortear una aplicación. Una aplicación gratis para el... En el multiteatro. Hay un número, sí, un numerito que le está dando a la chica. Eso, después sacamos de acá este bolso y tiene una orden de compra o de una orden de aplicación. De aplicación. Claro, que usted va a cualquier farmacia del país y se la dan gratis a nuestra salud. Bueno, pausa.